5 in punto della tarde. Un niño trajo la blanca sabana. Esquinas grupos de silencio. El toro, solo corazón arriba. Cuando el sudor de nieve fue llegando. Thank you.